ahí va, cógelo, así como has de vivir. Yo sé que no es castigo el ir contigo así. Ahí va, cógelo, esto es lo bueno del rock. Cuando tú lo notas muy dentro de ti. Si tú te sientes sola como una bola, échate a rodar. Y si rodando encuentras tus experiencias, déjate llevar. Ahí va, cógelo, así es como has de vivir. Yo sé que no es castigo el ir contigo así. Lo notas muy dentro de ti.